Ahora le voy a pedir que abra usted su Biblia, antes de abrir la Biblia. ¿Cuántos leyeron el libro de los Hechos completo? ¿Ya lo leyeron? ¿Sí? No, Juan, ya habíamos quedado hace 3 semanas. ¿O sí leímos Juan? No, esta semana fue Juan, ¿verdad? Perdóneme. Porque como no les había yo dicho, no habían leído. ¿Qué pasó? ¿Sí leyeron Juan? ¿Y cómo les fue con Juan? Ok. Y el libro de los Hechos va esta semana entonces, ¿no? ¿Cuántos van a leer el libro de los Hechos? ¿Dios le ha estado hablando? Bueno, seguramente Dios ha estado diciéndole cosas especiales. Yo le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Mateo. Mateo, capítulo 25. Es parte de lo que hemos estado leyendo durante estas semanas que hemos estado revisando el Evangelio. Mateo, capítulo 25. ¿Ya lo tiene usted? Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a ¿cuántas? 10 vírgenes que tomando ¿qué? Sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo ¿qué? Aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con las lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Señor, estamos expectantes siempre a tu palabra, a lo que tú tienes preparado para nosotros. Y gracias porque tu Espíritu Santo siempre se revela a nosotros a través de tu palabra. Que no sean mis palabras, que no sean mis ideas, sino que sea tu Espíritu Santo de tu corazón, hablando al corazón de cada uno de los que aquí estamos o de los que escuchan este mensaje por cualquier otro medio. Y que tú cumplas tu voluntad y nuestro corazón esté dispuesto para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es una parábola muy interesante que se encuentra dentro del contexto de la explicación que el Señor Jesucristo está dando acerca de su segunda venida. Yo no le dije nada al grupo de alabanza del hermano Joel que dije ahorita que iba a tocar este tema, pero fíjese cómo el Espíritu Santo acomoda todo, ¿verdad? Y este último canto muy hermoso que entonamos al final, donde decimos: Jesús ya viene. Y esa debe ser la actitud que nosotros debemos de tener como iglesia. En Mateo 24, no lo voy a leer ahorita, pero para que usted entienda el contexto, se habían sentado los discípulos con el Señor frente al templo. Dice que estaban sentados en el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos queda frente a Jerusalén. Y hoy en día usted vería la mezquita, esas famosas fotografías donde vemos a Jerusalén. Y siempre vemos la mezquita dorada. Bueno, esas fotos son tomadas desde el Monte de los Olivos. Imagínese que en lugar de la mezquita estuviera ahí el templo. Y entonces los discípulos le empiezan a preguntar a Jesús acerca de ese templo, y el Señor les empieza a dar toda la explicación, que no quedará piedra sobre piedra. Y les empieza a hablar acerca de los últimos eventos. Y entonces los discípulos, intrigados, le dicen: Señor, ¿y cuándo será eso? Y el Señor empieza a dar una serie de explicaciones, hablando de las señales de los últimos tiempos, y empieza a hablar también acerca de la parábola, por ejemplo, del mayordomo infiel, y empieza a hablar acerca de aquellos que no se preparan para recibir al Señor y aquellos que sí se preparan para recibir al Señor. Y en ese contexto empieza Mateo 25 diciendo el Señor que así es el reino de los cielos. Y cada uno de los elementos que aparecen en esta parábola son muy interesantes. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Y el versículo 13, cuando concluye esta parábola, dice: velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre, ¿qué? Así que díganle que tiene a su lado, tienes que estar velando. Ahora, esta parábola es una parábola preciosa y que está sacada de una costumbre que tal vez usted y yo no estemos muy familiarizados. ¿Por qué? Porque está dentro del contexto de una boda al estilo judío. Y usted y yo pues celebramos las bodas, pero de otra manera. Pero en las bodas que se celebran en Israel, pues se hacen las cosas un tanto diferente a como las hacemos nosotros. Cambian algunos rituales, cambian algunas costumbres, y en esas costumbres que ellos tienen, el novio, acompañado de sus amigos, pues se dirige a la casa de la novia para tomarla y poder participar o poder celebrar la boda. Y en determinado punto, pues las vírgenes o las doncellas o las damas de honor, quizás como las conocemos en México, acompañan al novio hasta la casa de la novia para recoger a la novia y poderla llevar al lugar donde se celebrará el pacto. Ahora, quizás para nosotros pudiera ser semejante el término, pero la palabra vírgenes pues tiene una connotación muy especial. Y bueno, al final de cuentas, la pareja iba a tomar el banquete de bodas, y Jesús describe una fiesta que para la gente que esté escuchando en ese momento la historia que él está relatando, es algo común. Si yo le empiezo a platicar a usted acerca de una boda estilo mexicano, pues usted va a decir, pues sí, ¿por qué? Porque usted ha estado en una boda mexicana y usted sabe que después de la boda hay el banquete y se sirve, pues depende de la región, ¿verdad? Puede ser una comida en tiempos, o mejor le sirven mole con pollo y arroz, o usted va a saber lo que le vayan a servir. Pero finalmente tenemos también aquí nuestras costumbres. Así que en determinado punto las doncellas, amigas de la novia, están esperando al novio con sus lámparas, se unen ellas a ese cortejo y lo conducen al lugar donde va a ser el pacto. Ahora, esta parábola está llena de detalles y cada uno de esos detalles tiene que ver con nosotros o tiene que hacernos reflexionar a nosotros. Primeramente porque el novio, ¿a quién cree usted que representa el novio? ¿Quién es el novio de la iglesia? Cristo Jesús, ¿verdad? Y bajo ese simbolismo bíblico, entonces podemos entender que es la iglesia. Aunque no aparece mencionada, pero es lógico que si un novio va a ir a recoger a su novia al lugar donde ella vive, para después trasladarla al lugar donde se celebrará la boda. Aquí en México regularmente los novios se encuentran en la iglesia, ¿verdad? Aquí en México el novio no va a la casa de la novia a recoger a la novia. Pero allá sí. Pero es lógico que si el novio va a ir a recoger a la novia, pues entonces así como tenemos el personaje central en esta historia, al novio, pues debe de existir una novia. ¿Quién es la novia? ¿Quién es la novia? La iglesia de Cristo. Solamente que en esta historia, usted y yo aparecemos en diferentes momentos de la parábola. Primeramente aparece las 10 vírgenes. ¿Por qué el Señor habrá dicho 8? ¿No habrá dicho 8, 7, 5, 12, 14, 20 o 100? ¿Por qué habrá dicho 10? Bueno, 10 significa completo en la Biblia. No me quiero meter mucho a detalles y citas bíblicas, pero para que usted tenga una idea. El número 10 en la Biblia significa un número completo, cuando algo se ha completado, es algo simbólico en la Escritura. ¿Se acuerda que hace 8 días veíamos el pasaje donde Abraham intercede por Sodoma y Gomorra? ¿En qué punto cesó su intercesión? Cuando dijo, si por lo menos hubiera ¿cuántos? 10 justos en la tierra. Y el número 10 a lo largo de la Escritura va a representar eso. ¿Por qué el número 10? Bueno, pues porque nos está hablando que cuando Cristo venga a la tierra por su iglesia y venga ese arrebatamiento, en el momento en el que se dé su segunda venida, Él va a recoger gente de toda su iglesia, desde el principio hasta el fin de los tiempos. Así que todos aquellos que hayamos sido salvos, no importa en qué año, en qué siglo, en qué época, hasta el final, todos vamos a estar ahí metidos. Significa también que vamos a estar ahí, como dice Apocalipsis, de todas las naciones, de todos los pueblos y de todas las lenguas. Y como la iglesia, pues también se ha acomodado de alguna manera por estilos, ya hay muchísimas denominaciones, yo creo que Dios va a venir por gente también de todas las denominaciones, dentro de lo que es la iglesia de Cristo. Porque a lo mejor en ocasiones cambian los estilos, pero dice la Escritura que si creemos en un mismo Dios y tenemos un mismo Padre y tenemos una misma fe y tenemos un mismo bautismo, bueno, eso nos va a llevar a comprender que Cristo no viene por una iglesia en particular, sino que Él viene por toda su iglesia. Pero, si usted se da cuenta, el Señor no dijo las damas de honor, no dijo las damas de compañía, no dijo las señoritas que acompañan a la novia. Dijo las 10 ¿qué? Vírgenes. ¿Qué significa virgen? Desde el Antiguo Testamento la palabra virgen ha representado al pueblo de Dios. Las vírgenes han representado tanto al pueblo de Israel como a la iglesia misma. Vamos a ver algunas escrituras. Por ejemplo, en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 4, Jeremías 31. En el capítulo 31 de Jeremías vamos a ver varias escrituras. Primeramente el versículo 4, cuando dice, aún te edificaré y serás edificada, ¿qué? Virgen de Israel, todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Versículo 13, entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré de su dolor. Versículo 21, estableceré señales, ponte majanos altos, nota atentamente la calzada, vuélvete por el camino por donde fuiste, ¿qué cosa? Virgen de Israel, vuelve a estas tus ciudades. Y aquí cuando está hablando de la Virgen, ¿a quién se refiere? Al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Ahora vamos al Nuevo Testamento, 2 Corintios 11:2, y ahora aquí el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo a escribir estas palabras. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como qué, una virgen pura a Cristo. Ahora, si nos damos cuenta de estos puntos en los que la Biblia compara al pueblo de Dios, llámese Israel o llámese iglesia, con una virgen, podemos entender entonces que una virgen representa a cualquier creyente en Cristo, cualquier discípulo dentro de la iglesia que se apartó del mundo para seguir a Cristo. Aquel que tiene que ver con la santidad. Por eso habla de 10 vírgenes. 10 personas que representan la totalidad de cristianos que han sido lavados por la sangre del Cordero. 10 personas o 10 vírgenes que representan a la totalidad de creyentes que en algún momento hemos reconocido nuestro pecado y que decimos, yo necesito que Cristo Jesús venga y limpie mi vida y me borre mis pecados, me perdone de todas las maldades, de todas las iniquidades, de las cosas feas que yo he hecho y me dé la oportunidad de la vida. Virgen representa la pureza. Cuando habla de virgen, no solamente se refiere al estado civil de una persona o que en el sentido que nosotros lo entendemos en este contexto occidental, una persona que jamás ha tenido relaciones sexuales. Virgen, en este momento, en el pasaje, representa aquel que se aparta del mundo, aquel que se aparta del pecado, aquel que busca vivir en santidad y que, habiendo sido regenerado por la sangre de Cristo, busca vivir agradando a Dios. Ahora, yo quiero decir esto porque note usted que dice que son 10 vírgenes representando a la iglesia de Cristo. No dice que 5 eran vírgenes y 5 no. Todas eran vírgenes. Todas estaban buscando vivir justamente en ese nivel de santidad. En Santiago 4:4, por ejemplo, mire lo que dice ahí. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye, ¿qué cosa? Pero note cómo el versículo 4 comienza diciendo, ¿almas qué? ¿Y qué sería una persona adúltera? ¿Lo contrario a qué? A una virgen. Entonces, entendamos que las vírgenes se refiere a aquellos que están buscando vivir en santidad. Entonces, aquí podemos entender cómo Dios mira a su iglesia, porque no está buscando a cualquier congregante, está buscando a aquellos que se mantienen puros, lejos de la contaminación del pecado y que buscan la santidad. Dígale que tiene a su lado, venir a Calacuaya no te va a hacer salvo. Si no vives en santidad. Así que quienes llamándose cristianos y viven con un pie en el mundo y se confían, al fin que el domingo voy a Calacuaya y ahí me limpio mis pecados. Si usted vive con un pie en el mundo, entonces dice, eso es fornicación espiritual y no puede ser considerados vírgenes. 10, dijimos, es el número redondo. Voy a mostrarle algunas escrituras rápidamente, el número 10. Ruth capítulo 4, versículo 2. Cuando Boaz iba a tomar a Ruth como esposa para redimirla, dice que llamó a los ancianos de la ciudad. ¿Cuántos llamó? Dice Ruth 4:2. Entonces él tomó a ¿cuántos? 10 varones de los ancianos de la ciudad y les dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Y le repito, 10 es un número que significa algo completo. Según el historiador Flavio Josefo, por lo menos debería de haber 10 hombres para poderse reunir a comer el cordero pascual. Ya ve que había que comer un cordero por familia, y dice, si no es mucho el cordero para una sola familia. Júntese con otro, es por lo menos 10. Bueno, las familias judías tenían muchos hijos, así es que fácilmente le podían llegar al número 10. Entonces eran 10 vírgenes. Pero las vírgenes llevaban ¿qué cosa? ¿Qué llevaban? ¿Pueden ver las lámparas que tengo aquí? ¿Los de allá arriba las pueden ver? Lo ven, es la ventaja de sentarse arriba. Los de abajo no las ven. Aquí tenemos 10. Bueno, no 10, tenemos, solamente traje 5, no tengo tantas lámparas. Pero yo quería mostrarle cómo son las lámparas, o cómo eran las lámparas en el estilo judío. 10 lámparas, como estas seguramente, eran las que esas mujeres estaban llevando. Y había otras que tenían como esta, que eran de bronce. Y todas con su mecha, y al depositarles usted aceite dentro, pues la mechita obviamente comenzaba a arder. Vamos a ver si mientras tenemos el mensaje podemos prender, podamos prenderlas. No me soplen. Está fuerte aquí el viento, ¿no? No, se apaga. Bueno, a ver si alguien de los moderadores viene y me ayuda aquí a prender las lamparitas en lo que estamos aquí en el mensaje. Bueno, para no perder tiempo. ¿Qué representan las lámparas? Gracias, eres muy amable. Gracias. A ver si con los... Aquí voy a dejar a mi hermano Joel encendiéndolas. Gracias. ¿Qué significan las lámparas? Le dije que cada elemento en esta parábola tiene una representación. El novio, la novia, las vírgenes. Las lámparas. Jesús nos dice que las 10 virgen tomaron, ¿qué tomaron? Sus lámparas y fueron al encuentro del novio. El novio tenía que llegar en algún momento de la noche. Pero bueno, pues nadie sabía a qué hora iba a llegar el novio. Y a lo mejor era un novio mexicano, ¿verdad? Y se le hizo tarde. ¿Alguna vez ha visto que a los novios se les haga tarde? Sí, ¿verdad? Aquí en Calacuaya, al menos en un par de bodas, han llegado los novios rayando. Casi no se casan. Bueno, la lámpara tiene varios significados. Primero, Proverbios 20:27. Obviamente la lámpara nos sirve para tener luz. Gracias, hermano. La lámpara nos sirve para tener luz. Y Proverbios 20:27, vea usted lo que dice la Escritura. Lámpara del Señor es, ¿qué cosa? El espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. ¿Qué representa entonces la lámpara? ¿Qué representa? El espíritu del hombre. Dígale que tiene a su lado, tu espíritu tiene, es una lámpara. Eso es lo que produce en nosotros la conciencia del bien, lo que nos lleva a alejarnos del mal, en todos los sentidos. Del mal, gracias hermano, el mal como pecado o el mal como peligro. Hay cosas que nadie nos tiene que decir que están mal, y desde que uno es pequeño uno toma conciencia y dice, no, eso no. Y uno siente que está haciendo algo indebido. O es lo que hace que cualquier persona se pueda alejar del peligro. Es lo que le llamamos la conciencia, ¿verdad? Lo que de alguna manera nos permite mantenernos alertas. Lo que nos, esa vocecita interna que nos ayuda a discernir y a distinguir entre lo bueno y lo malo, aun desde pequeñitos, aun cuando no hayamos sido instruidos, cuando un niño pequeño hace algo mal, a lo mejor nunca nadie le ha dicho que está mal, pero el niño sabe. Y cuando usted le llama la atención, ¿cuál es la actitud del niño? Yo no fui. es un Adán chiquito, ¿verdad? ¿Qué busca ese Adán chiquito? Pues culpar a alguien más. Fue mi hermano, fue mi amigo, pues se hizo solito. Ese es el espíritu del hombre. Pero la lámpara tiene más significados. La palabra tiene que ver también, la lámpara, tiene que ver con la palabra de Dios. Acompáñeme también a la escritura en Proverbios 6, 23. Proverbios capítulo 6, versículo 23. Dice 6, 23. Porque el mandamiento, ¿qué cosa es el mandamiento? El mandamiento de Dios es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. La palabra de Dios es la que nos enseña, la que nos dirige, la que nos enseña a vivir. La palabra de Dios es la que nos permite ver los errores que tal vez, pues, inclusive ya nos acostumbramos a vivir, porque la misma maldad va cauterizando la conciencia, pero la palabra de Dios nos ilumina, nos confronta, nos corrige, nos muestra por dónde debemos ir para no tropezar, para no caer en trampas, en agujeros. La palabra de Dios nos ayuda para no echar a perder nuestra vida. Por esta causa, es que para el verdadero cristiano, la Biblia se constituye en su parámetro de vida. La Biblia no es un libro bonito. La Biblia no es un libro religioso. La Biblia no es un libro de historia. La Biblia no es un libro poético. Puede contener todo eso. La Biblia contiene historia y poesía y belleza literaria. Pero la Biblia no es un libro de consejos, aunque nos da consejos. La Biblia es un libro, como dice la Escritura, de mandamientos. Donde la Biblia es nuestro parámetro. Y a lo mejor a usted le digan, eres un fanático, eres un legalista, eres un religioso, porque solamente haces lo que la Biblia dice. Bueno, en eso consiste la vida cristiana, en vivir como la Biblia dice. O de lo contrario, la Biblia tan solo sería un libro bonito que tenemos a un lado, que cuando nos conviene la aplicamos, cuando nos conviene no, que si nos gusta lo que dice lo tomamos, pero si nos incomoda o no nos gusta o nos hace sentir mal, lo hacemos a un lado. Si trae una promesa que siento que me beneficia, digo amén, amén. Pero si trae algo que me confronta y me obliga a renunciar a algo, pero es que yo creo que eso se lo dijo Dios a otras personas en otra época, pero no para mí. ¿Para usted qué es la Biblia? ¿Es un modelo de vida? ¿Cómo entendemos que necesitamos la Escritura en nuestra vida? Simplemente nos damos cuenta que cuando actuamos fuera de la Biblia, simplemente todo lo echamos a perder. Por eso, la lámpara nos representa justamente el hecho de que al estar encendida, nosotros podemos ser iluminados en toda nuestra manera de vivir por la luz de la palabra. Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. ¿Qué dice ahí? Lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero dijimos que la lámpara tiene varios significados. Ya vimos que representa ¿qué? ¿Qué primero representa? El espíritu del hombre. En segundo lugar, ¿qué? La palabra de Dios. Ahora fíjese bien. Cuando combinamos la palabra con nuestro espíritu, entonces es que nuestro espíritu se convierte en luz. Cuando una persona vive acostumbrado al pecado, llega un momento en el que deja de sentir que está haciendo algo malo porque se cauteriza la conciencia. Hace poco, no sé si usted vio la entrevista que le hicieron a un narcotraficante que dijo que él había matado más de 200 personas en su vida. Y le dicen, bueno, ¿y qué sentiste? Dice, bueno, la primera vez no podía dormir, sentí muy feo. Pero después te acostumbras y ya no sientes nada. Es como matar una mosca. Y uno dice, wow, ese hombre perdió completamente la conciencia. Pero así vivimos la mayor parte de nosotros, ¿verdad? Porque la gente puede andar en adulterio, en adicciones y en cualquier otra cosa, pues porque de alguna manera se acostumbra a vivir así. ¿Qué es lo que de alguna manera nos lleva un día a decirle, Señor, perdóname, y arrepentirnos genuinamente? Cuando la palabra penetra en nuestro corazón y nos hace entender que el estilo de vida en el que hemos llevado todos nuestros años de existencia se llama pecado. Pero es la Biblia la que nos confronta. El ser humano, todo lo queremos corregir o cambiar o llamar enfermedad. Ya ve que, por ejemplo, dice, no, el alcoholismo no es un pecado, es una enfermedad. Ahora, ¿sabe cómo le dicen los psicólogos a la rebeldía? ¿Saben cómo le dicen los psicólogos a la rebeldía? Es un trastorno de resistencia. Dice, ah, caray. ¿Y eso qué es? Bueno, eso es una forma en que ellos elegantemente le llaman a la rebeldía. Pues dicen, pero es una enfermedad. Y según ellos, inclusive hay que dar medicamento para corregir la enfermedad. ¿Usted cree que un niño rebelde le vamos a quitar su carácter con medicamentos? Lo vamos a drogar. Pero la palabra lo confronta, ¿verdad? Cuando nos dice, la rebeldía es un pecado. En tercer lugar, la Biblia representa, o la Biblia nos enseña que la lámpara representa a Dios mismo. Segundo libro de Samuel 22:29. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 29. Dice, tú eres mi lámpara, oh Señor, mi Dios alumbrará mis tinieblas. ¿Quién es nuestra lámpara? Dios mismo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios es luz. Y cuando vivimos separados de Cristo, vivimos en las tinieblas. Por eso es que sin Dios no tendremos salvación ni esperanza de ninguna especie. Y es gracias a tales lámparas de aceite que las vírgenes podían avanzar en la oscuridad de la noche para encontrarse con el novio y guiarlo hasta la casa de la novia. Y la iglesia solamente con Cristo va a poder encontrarse con su destino eterno. En Juan capítulo 1, versículo 1, si usted leyó el Evangelio de Juan, lo debió haber leído esta semana, Juan 1:1 hasta el versículo 5, vea lo que dice aquí. Y justamente así es como nos lo presenta. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas que por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? La luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Por eso usted ve que en estos días que vienen la gente va a celebrar a la muerte, porque no conoce que la luz prevalece sobre las tinieblas. Si la gente lo supiera, no lo haría. Ahora, cuando Jesucristo entra a nuestra vida, cuando Él entra a nuestro corazón, entonces eso nos hace convertirnos en lámparas para otros. Por eso Jesús dijo en Mateo 5, 14 al 16, Mateo 5, 14 al 16, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, entonces usted y yo nos convertimos en luz y podemos compartir a otras personas acerca de Jesucristo. Le podemos hablar acerca de Dios y podemos testificar de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Ahora, hasta este punto, tenemos un primer escenario, el novio que no ha llegado, las 10 vírgenes, que representan a una iglesia que busca vivir en santidad, apartada del pecado, no un cristiano con un pie en el mundo o un pie en el pecado y un pie en Cristo, no. Personas que buscan vivir en santidad, todas con una misma meta, interesadas en un mismo evento, la venida del novio. Pero es aquí donde aparece una pequeña diferencia. La diferencia es en cómo se preparan para tal evento. Y podemos pensar, aquí nos vemos una multitud. Y todos estamos esperando el mismo evento. Pero la pregunta es, ¿y cómo se está preparando usted para el mismo evento? Ya vimos que hay una primer característica que Dios espera. Y esa característica se llama santidad, representada en la virginidad de estos personajes. Ser virgen, una virgen pura para Cristo. Alguien que no se busca mezclar con el pecado ni con el mundo. La diferencia en cómo se preparan. Cinco de ellas lo hacen con sabiduría y con prudencia. Las otras cinco, dice Jesús, son negligentes. Y están mostrando su descuido. Están mostrando que todo lo improvisan. Están mostrando que si bien son buenas personas que buscan vivir en santidad, porque por eso son vírgenes, les falta sabiduría. Les falta prudencia, les falta previsión, les falta planeación, les falta lo más importante que puede tener un cristiano. Así, aunque las 10 llevan sus lámparas encendidas en su mano, solo la mitad vienen preparadas para lo que sigue. Ahora, imagínense, 5 encendieron sus lámparas. Este está de rebelde, mire. Todo el tiempo se quiere apagar. 5 llevan sus lámparas, perdón, las 10 llevan sus lámparas encendidas. Lo cual representa que, en un principio, pues todas venían dispuestas, ¿verdad?, para tener luz. Lo que nadie sabía era qué iba a pasar a lo largo de la noche, cuánto tiempo se iba a tardar el novio, si iba a llegar temprano o se iba a tardar un poco. Y las lámparas, pues funcionan con aceite. ¿Y qué representa el aceite? ¿Qué representa el aceite? El Espíritu Santo. Ahora, quiero que entienda aquí algo. Puede ser que como iglesia todos estemos buscando vivir en santidad, perfecto. Eso nos coloca automáticamente como vírgenes. Pero dice el Señor, te falta un ingrediente. ¿Cuál es el ingrediente? El Espíritu Santo. Ahora, puede ser que en un principio todos llevaban con sus lámparas encendidas. Esto me hace pensar que tal vez todos recibimos el bautismo del Espíritu Santo de una manera inicial. Y todos recibimos ese toque del Espíritu Santo. Desde que somos salvos, la misma Biblia nos enseña que una porción de su Espíritu viene a nuestras vidas. Por ejemplo, Efesios 5:18 nos está invitando a que nosotros podamos meternos a la vida espiritual y podamos buscar la plenitud, la llenura del Espíritu Santo. 5:18 de Efesios dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, ser llenos ¿de qué? ¿De qué quiere Dios que usted y yo seamos llenos? Del Espíritu Santo. Tal vez usted el día que se bautizó en agua recibió el Espíritu Santo, tal vez fue antes, tal vez fue después. Su lámpara se encendió. Pero ahora viene, ¿y qué sigue después? Dice Dios, no te quedes solamente con tu lamparita encendida. Tienes que estar preparado con el Espíritu Santo en tu vida en todo momento. Tienes que tener el aceite suficiente. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 al 27, nos enseña que el simple hecho de que usted y yo hayamos reconocido a Cristo Jesús como el Señor de nuestra vida, evidencia que algo del Espíritu de Dios está en nosotros. dice, primera de Juan capítulo 2, versículo 20 al 27, pero vosotros tenéis la unción, y cuando habla de unción habla del Espíritu, del Santo, y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. No os he escrito esto sobre, os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero, nuevamente, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Y luego, Primera de Corintios 12:3. Primera de Corintios 12:3 señala lo siguiente. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, esto, yo quiero que usted entienda, es lo que nos presenta Jesús en esta parábola. Las vírgenes que han buscado vivir en santidad, que están esperando al novio, representan a toda la iglesia que hemos reconocido a Cristo Jesús como Señor de nuestra vida, porque nadie puede llamar a Jesús Señor, sino ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Pero, ahora viene lo importante, dice Jesús, 5 eran prudentes, buscaron al Espíritu de una manera extraordinaria, y 5 eran insensatas, porque se olvidaron del Espíritu Santo. Las lámparas están encendidas, pero 5 llevaban, ¿qué llevaban? Aceite. Ellos sabían, en algún momento el aceite se va a acabar y necesitaré más. Pero hubo 5 que dijeron, yo creo que así es más que suficiente, no pasa nada. Y cuando pasó el tiempo, ¿qué ocurrió? Dijeron, híjole, ya se apagaron. Entonces fueron con las otras, oye, manita, no seas mala, pásame del tuyo, ¿no? Yo no podría decir, pues qué egoístas las que no le quisieron dar. No era egoísmo, era sabiduría. No, porque si te doy del mío, al rato, ni tú, ni yo. Ve y compra. El problema es que era ya demasiado tarde, y cuando fueron a comprar, en eso llegó el novio. Entonces, junto con las lámparas, ¿qué necesitamos? El aceite. Dígale a que tiene ese lado, no te olvides de buscar al Espíritu todos los días. Ahora, el Señor nos llama a brillar todos los días, y por eso es que el Espíritu Santo está sobre nosotros. Hemos sido llamados a ser luz, y el Espíritu Santo quiere morar en abundancia en nuestro corazón. Mire qué bonito lo dice 2 de Corintios capítulo 4, versículos 6 y 7. 2 de Corintios 4, 6 y 7. Salvo la lámpara del centro, que es de bronce, ¿de qué son las otras 4? ¿De qué son? De barro. Ahora, vea 2 de Corintios capítulo 4. ¿Qué versículo le dije? 6 y 7. Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese, ¿qué? La luz es el que resplandeció, ¿en dónde? En nuestros corazones, para iluminación del conocimiento en la gloria de Dios, en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro, entiéndase el Espíritu Santo, para la excelencia, para que la excelencia del poder sea de Dios. Perdón, pero tenemos este tesoro en vasos ¿de qué? de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Somos vasos de qué? Ahora entiende, cuando dice que somos vasos de barro, usted y yo somos como esta lamparita. Dígale a la que tiene a su lado, tú eres ese. Tú eres esa lamparita de barro. Pero para que la lamparita de barro pueda funcionar, ¿qué tenemos que ponerle? Para que usted y yo podamos funcionar, ¿qué tenemos que buscar? El Espíritu Santo. Entonces esto nos da un cuadro completo. Sí, Dios busca una característica esencial. Son como filtros que tenemos que ir pasando. Primer filtro, tú tienes que ser una virgen. Si estás metido con el pecado, estás eliminado. Estás fuera. Ni siquiera vas a llegar. Pero después, tienes que tener tu lámpara encendida. Y después, tienes que llegar lleno del Espíritu Santo. Tienes que tener una reserva extraordinaria de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Y de todos los días, todo el tiempo. En Romanos capítulo 8, versículos del 9 al 11. Vamos a ver varias escrituras a continuación, casi continuas, para que usted pueda mirar lo que la Biblia dice al respecto. No se quede solo con mis ideas, sino con lo que la Biblia nos enseña. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿qué? El Espíritu. Si es que el Espíritu mora en vosotros. ¿Cómo es que moramos o que vivimos en el Espíritu? Pues cuando la presencia del Espíritu Santo está en nosotros. Eso marca la diferencia entre un cristiano carnal y un cristiano espiritual. O un cristiano intelectual que todo lo quiere razonar y le cuesta trabajo creer. O un cristiano espiritual que abre simplemente su corazón a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Y continúa leyendo, dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué cosa? No es de Él. Pero si Cristo está en vosotros y el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué cosa? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, esto tiene un doble efecto. Primero, nuestra vida aquí en la tierra. Y segundo, cuando el Señor venga por segunda vez y los muertos resuciten o los que estemos aquí hayamos sido arrebatados con Él. Ahora, ¿se da cuenta entonces la importancia de que usted y yo busquemos vivir llenos del Espíritu Santo? Ahora, podemos pensar que hay grados o formas en que uno va recibiendo al Espíritu Santo, pero eso depende de cada uno de nosotros. Juan 3:34. Juan capítulo 3, versículo 34. Ahora vámonos al Evangelio y ver lo que aquí dice. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios, ¿qué cosa? No da el Espíritu por medida. El Espíritu Santo dice, no te voy a dar un vaso, no te voy a dar una porción. Tú toma del Espíritu lo que tú quieras. El Señor dice, en la parábola que leíamos la semana pasada, que concluye leyendo ahí en Lucas capítulo 11, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes? A los que se lo pidan. El propósito de Cristo es que usted y yo tengamos una plenitud, una llenura del Espíritu Santo y que pueda fluir en nosotros. Ahora ahí mismo en Juan, pase al capítulo 7, versículo 37. 7:37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed de mí, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué cosa? Ríos de agua viva. ¿Esto dijo de qué? Del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Y una muestra de cómo el Espíritu Santo fue de una manera gradual llenando la vida de los discípulos. Ahora vea el capítulo 20, versículo 22, y note lo que ocurre ahí con los discípulos de Jesús. Juan 20, 22 dice, y habiendo dicho esto, el que habló fue Jesús, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, ¿qué les dijo? Recibid el Espíritu Santo. Pero ¿cuándo vino la plenitud? Ahí les dio el Señor, les sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Pero había más que ellos tenían que recibir del Espíritu Santo cuando en Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5, Hechos 1, 4 y 5, el Señor les vuelve a decir, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen. ¿Qué les pidió Jesús a sus discípulos que esperasen? La promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados del Espíritu, con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora, esta fue una búsqueda constante que tuvo la iglesia primera. Ser llenos del Espíritu Santo. Juan 14, 17, el Señor Jesús también dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará. ¿En dónde estará el Espíritu Santo? ¿En dónde estará? En vosotros. ¿Se da cuenta entonces que necesitamos, usted y yo, ser llenos del Espíritu Santo? Primera de Corintios 6, 19 nos recuerda, ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Así que para poder cumplir el propósito de Dios y estar listos para recibir al novio, usted dijo, tenemos que estar llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Pero la parábola nos enseña, a lo mejor en un principio somos como una lamparita encendida. Oraron por nosotros, recibimos el Espíritu Santo y decimos, ¡ay, gloria a Dios, ya! Y dice el Señor, sí, pero tienes en tu vida diaria, busca al Espíritu Santo. En tu vida diaria, llénate del Espíritu Santo. En tu vida diaria, mantén esa llenura, esa plenitud del Espíritu Santo en tu vida. Y entonces podemos entender la imagen completa. Dios busca vírgenes, Dios busca personas en santidad y que sean llenas ¿de qué? Del Espíritu Santo. Porque de las 10 vírgenes, pensemos, 10 que vivían en santidad, 5 fueron eliminadas porque les faltó ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? No fueron eliminadas por vivir en pecado, eran vírgenes. ¿Qué les faltó? El Espíritu Santo. Y eso entonces nos debe hacer reflexionar. La vida cristiana es una constante que nos presenta retos de crecimiento. Y usted y yo, pues tenemos que buscar cada día estar llenos de Él. El novio tardó tanto que las vírgenes entraron en sueño, pero aún esto podríamos entenderlo. ¿Qué ha pasado a lo largo de la historia? Si usted lee el Nuevo Testamento y vamos a comenzar a leerlo después del libro de los Hechos, todas las epístolas que vienen a continuación, usted se da cuenta de que hubo varios factores. Por ejemplo, el apóstol Pablo, Pedro, Juan, vivían con una actitud. El Señor viene y tengo que estar listo. Ellos tenían la idea, el Señor no tarda. Algunos han pensado, si el Señor no vino, fíjate, ellos estaban equivocados. No, simplemente Dios en su misericordia ha retrasado el tiempo para permitir que más personas entremos a la salvación. Y pasaron los siglos, ya han pasado siglos y siglos y siglos. Estamos en pleno siglo XXI y el Señor no ha venido. Pero los apóstoles de la iglesia primera del libro de los Hechos vivió con la actitud, el Señor viene. Y esa actitud los llevó a ser llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Mantener sus lámparas encendidas y tener su depósito de aceite externo. Pero hubo tiempos en los que la iglesia se durmió y no pasó nada. Y como que hubo una etapa de oscurantismo. Casualmente ese tiempo en el que la iglesia quedó dormida, el mundo también se durmió. Lo que conocemos es etapa de la Edad Media, oscura, donde no hubo progresos en ningún área. Y curiosamente, a partir del siglo antepasado, en que empiezan los grandes avivamientos producidos por el Espíritu, como que el mundo también despierta y empieza a evolucionar en todas las áreas. Yo no sé cuánto vaya a venir el Señor, si viene hoy o viene la semana que entra, o en un año, o en 20 años. No me importa cuándo venga. Lo importante es vivir diciendo, Señor, te espero. Tengo mi lámpara encendida y mi depósito lleno de aceite. Ahora, tal vez hay personas entre nosotros que nunca han sido llenas del Espíritu Santo, nunca se han bautizado en el Espíritu Santo. ¿Habrá una persona que nunca ha recibido el Espíritu Santo aquí? Si alguien nunca ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, póngase de pie. No quiero que nos vayamos y usted diga, pues, yo no. ¿Todos tenemos el Espíritu Santo? ¿Todos aquí hemos sido bautizados por el Espíritu Santo? ¿Sí? Bueno, cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Le voy a pedir a mi hermano si pueden subir. Antes de que nada, quiero ver si hay alguna persona aquí entre nosotros que nunca antes ha recibido a Cristo Jesús en su corazón. El primer paso para la salvación. ¿Habrá alguna persona que diga, yo quiero recibir a Jesús en mi vida y en mi corazón? Nunca antes lo he hecho. Que levante su mano para poder orar por usted. Si alguien dice, yo quiero recibir a Jesús en mi corazón, aquí abajo o allá arriba, ¿habrá alguna persona que me lo indique? Gracias a Dios, Dios te bendiga, Dios le bendiga. Un favor, quien excepción de pie, vengan aquí al frente, tomen sus cosas, no dejen nada en la banca, tomen sus cosas y vengan aquí al frente para que podamos orar por ustedes. Y después vamos a tener un tiempo especial de ministración, así que nadie se salga, por favor, para que podamos orar todos. Primero, vente, quiero orar por aquellos que nunca antes han recibido a Cristo Jesús en su corazón. Que vengan aquí al frente. Después, si hubiera alguien que diga, nunca he recibido al Espíritu Santo, oraremos por él. Y después, toda la iglesia, vamos a bendecir al Señor. ¿Cuál es su nombre? Isauro Hernández. Isauro, Dios le bendiga. Vengan, por favor. Vengan de este lado. Aquí con Isauro. ¿Sus nombres? Enrique. Raúl. Nahum, Dios te bendiga, Nahum. Abigail, Dios te bendiga. ¿Y tú, chiquita, cómo te llamas? Emma. Dios te bendiga, Emma. Vengan, por favor. ¿Su nombre? Humbester. Dios te bendiga, Humbester. ¿Sus nombres? Mariano. Ah, Laureano. Dios te bendiga, Laureano. Vengan, por favor. ¿Tu nombre? Sonia, Dios te bendiga, Sonia. ¿Tu nombre? Muy bien. Vamos a declarar que el Espíritu Santo va a estar ministrando a los hijos que están aquí. ¿Tu nombre? Pedro, Dios te bendiga, Pedro. Ustedes que están aquí al frente conmigo, les voy a pedir primeramente que le digan, Jesús, límpiame de mis pecados por tu sangre preciosa. Y así como hemos visto esta mañana, dígale, Señor, hazme una virgen para ti. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón por toda mi maldad. Te pido perdón por todas las cosas malas que yo he hecho. Y te pido me limpies por tu sangre preciosa. Gracias porque moriste en la cruz. Y en voz audible yo le invito a que le diga: Señor Jesús, ven a mi corazón, ven a vivir dentro de mí. Recíbeme, recíbeme como tu hijo. Recíbeme como tu hijo. Así como en esta hora yo te recibo a ti como mi Padre y como mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a hacer algo diferente. Antes de orar por ellos, ustedes quédense aquí de pie. Y los servidores que les van a estar, queden atrás. Pero si hay alguien que nunca antes ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, póngase de pie. Póngase de pie. Si usted nunca antes ha recibido el Espíritu Santo, solamente los que nunca antes han recibido el Espíritu Santo. Si nunca antes ha recibido el Espíritu Santo. Si usted nunca lo ha recibido. Usted que está de pie, nunca ha recibido el Espíritu Santo. Ahora, hay gente que está sentada, que supongo sí ha recibido el Espíritu Santo. Yo le voy a pedir a mujeres que se acerquen con mujeres y varones que se acerquen con varones y que usted simplemente ore. Ni siquiera le imponga las manos, solamente ore, pero acérquese para que el Espíritu Santo venga. Y usted que se puso de pie, levante sus manos. Levante sus manos. Y como dice Jesús en el Evangelio, el Señor nos quiere dar el Espíritu Santo sin medida. Y cuando le pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo venga, Él viene a nosotros. Y usted que está aquí de pie conmigo, ustedes que están aquí al frente, todos ustedes, levanten sus manos. Levanten sus manos. Levanten sus manos y díganle: Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Bautízame con tu Espíritu Santo. Señor, y en esta hora, como iglesia, estamos clamando a ti y oramos para que tu Espíritu Santo descienda de una manera poderosa sobre tu iglesia. Ven Espíritu Santo, y muévete entre tu iglesia. Que en tu misericordia, en tu poder, en tu grandeza, tú bautices a cada uno de tus hijos. Y permitas que el hablar en lenguas, el fluir en los dones de tu Espíritu, vengan sobre cada uno de tus hijos. Ven, Espíritu Santo. Levante sus manos, hermano. Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, dígaselo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza. Espíritu Santo, muévete entre nosotros. Ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Tú eres mi fuerza, dile. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, llena este lugar y llena cada vasija de barro que aquí estamos. Queremos ser llenos de tu Espíritu. Dígaselo usted, Señor, quiero ser lleno de tu Espíritu. Quiero vivir lleno de tu Espíritu. Que mi lámpara esté encendida de continuo, Señor. En el nombre de Jesús. Hay una unción. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Diga de mi vida. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Comience a alabar al Señor en lenguas. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Dígale gracias, Espíritu Santo, por estar aquí, por llenar mi vida. Y dígale, Dios, quiero vivir todos los días lleno de tu Espíritu Santo. Que esa sea mi búsqueda cada día. En el nombre de Jesús. Amén.